la posibilidad de poder hablar con Ariel Garbaz. Él es ingeniero en electrónica de la UTN, bueno, con realmente mucho andar profesional y demás en la electrónica. Ariel, ¿cómo estás? Maximiliano Orezán, Guillermo Uribao, te saludan desde Radio La Minca. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, Ariel, ahí recién el periodista Mariano Sarabia hacía referencia a lo sucedido en las elecciones en Latinoamérica, y en la Argentina tenemos una particularidad, ¿no? Con este Smartmatic y el comienzo del recuento definitivo. ¿Cuál es la perspectiva que tenés vos del funcionamiento de este sistema que plantea esta empresa Smartmatic? Bueno, finalmente se cumplió lo que veníamos advirtiendo de manipulación de los votos con este software, que cuando en el mes de marzo yo me presenté como perito de la Justicia Federal ante el Fiscal Nacional Electoral Jorge Dilero, que me convocó, le mostré la prueba documental que este software permitía la modificación, adulteración, transformación de los resultados del escrutinio provisorio, y lo que ocurrió, que ya se puede asegurar, es manipulación como mínimo de la carga. Lo que tenemos que determinar dentro de 2 semanas, cuando tengamos el escrutinio definitivo y el único que tiene valor legal, no el informativo, que fue el del domingo, ahí vamos a verificar si además de manipular la carga, también manipularon las cifras, es decir, las adulteraron, agregaron o sacaron votos. Por lo menos, lo que ocurrió el domingo es manipular la carga. Cada 5 minutos se cortaban las pantallas del centro de cómputos, a pesar de que los telegramas llegaron en forma continua desde todos los puntos del país sin ningún problema. Y cuando se volvía a restablecer las pantallas, digo, cada 5 minutos, obviamente las cifras cambiaban, pero los fiscales informáticos no sabían si habían cambiado por nuevos votos ingresados en los telegramas durante esos 5 minutos o porque hubo modificación arbitraria de las cifras. Así que un software que nunca se pudo auditar, con código fuente secreto, sin terminales, para que los partidos políticos puedan en cualquier punto del país tener acceso a la información bruta y hacer su propio cómputo, y dependiendo totalmente de lo que Smartmatic les quería mostrar a los fiscales informáticos, tuvo este resultado, que además rompe la distribución estadística normal. No hay ninguna explicación matemática, claro, para que de repente, teniendo resultados finales de 48% y 40%, 8 puntos de diferencia, los nuevos votos, los 2.400.000 nuevos votos para Macri, tengan como contrapartida solamente 260.000 votos para Fernández. Claro, es pero rompe, 9-1. Disculpa. Esa relación 9-1, claro, rompe incluso una lógica. Yo te saludo, desconozco el mundo de la data informática, pero rompe hasta con la idea de ciencias políticas y demás, de movimiento del flujo de masa. Es muy raro. Es un indicio muy claro de manipulación de los votos. Si vos me decís que esos en total casi 3 millones de votos nuevos para ambas fuerzas vienen de la ciudad de Córdoba, de la ciudad de Mendoza, claro, de la ciudad de Buenos Aires, de Puerto Madero, no sé, de Puerto Madero, de Recoleta, de Barrio Norte, bueno, podría. Pero así todo rompería la idea de la ley de probabilidad esa que estudiábamos hace mucho. Exactamente. Sí, yo además te hablo porque además de ser ingeniero soy profesor de probabilidad y estadística. Ah, mira. Como posgrado, y te digo que no, teniendo el 97% del escrutinio realizado, con más o menos 48-40, no es posible que tengas un lote tomado al azar de votos de distintas mesas del país y que se vuelque 9-1. No es posible. Eso indica claramente situación. Ariel, ¿por qué la decisión de contratar a esta empresa? ¿Cuáles son los antecedentes con los que cuenta? No, aquí está, estamos hablando estamos justamente hablando de por qué. Si hubiesen querido hacer elecciones transparentes, hubiesen utilizado los software de universidades nacionales, un muy buen software desarrollado en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional de Tucumán, en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad de Buenos Aires o en la Universidad Tecnológica Nacional, por decirte algunas universidades que han desarrollado software nacional transparente, con todas las instrucciones a la vista para que sean fiscalizadas. No, eligieron la empresa con peores antecedentes internacionales y la que presta la posibilidad, y así lo dicen ellos mismos, hay que simplemente entrar en su página web, fijarse la ficha técnica del software Elegion 360, que así se llama, y van a ver cómo ellos ofrecen al cliente la posibilidad de transformar esa información o manejarla a su gusto. Está en el combo ya mismo, ya bien explicitado. Por eso cuando yo fui a ver al fiscal de mando le dije, doctor, esto es admisión de parte de relevo de prueba, claro. Están diciendo ellos, pero lo dice textualmente, yo eso además lo subí a las redes, subí la copia de la ficha técnica de ellos mismos, donde con esa misma palabra en español y en inglés dicen que tiene la posibilidad el software de transformar la información manejable de los votos. Yo pensaba, mientras te escucho, la elección de esta empresa venezolana, con todos los papeles medio flojitos que hay atrás, hablando en criollo, me parece que no podemos echarle falta de coherencia a este gobierno, con todas las universidades que estás nombrando que desarrollaron software de precisión, que este gobierno, incluso en las elecciones, busque cosas de afuera, que no están muy chequeadas. No le podemos negar la coherencia al gobierno, tiene una idea de mundo y de forma de hacer las cosas como una empresa, ¿no? Por supuesto, hay una clara inteligencia puesta al servicio del neoliberalismo para violar la voluntad popular. Y este software les venía al dedillo. De todas maneras, yo creo que si ellos pudieron festejar en el 2015 con un punto y medio de diferencia, claro, Nosotros deberíamos estar estas dos semanas hasta saber finalmente la verdad, festejando todos los días 5 veces más que ellos. Así por es. Los 8 puntos que sacaron. Estamos hablando con Ariel Garbars, ingeniero en electrónica de la UTN. Ariel, ¿y cómo ahora, por último, cómo sigue ahora el escrutinio final? ¿Cuándo se van a conocer los datos del escrutinio definitivo para cotejarlo, saber en el engaño, si es así, que hemos caído, ¿no? Bueno, antes del 10 de noviembre, la fecha original era el 5, se demoró un poco, pero la ley dice que tiene que demorar no más de 2 semanas, empieza hoy, se hace con las actas originales firmadas por todos los presidentes y fiscales de mesa, en presencia de los partidos políticos y de las autoridades de la Junta Nacional Electoral, y ahí no hay ningún software con código fuente secreto, ahí es un control cruzado, es el sistema de escrutinio legal que utilizamos desde que volvió la democracia al país, así que es absolutamente confiable, y bueno, es difícil tener paciencia, pero hay que sostener el comunicado del día de ayer del Frente de Todos, dice que son los únicos resultados realmente confiables y serios, dice, serios, no los del domingo, sino los que van a salir de este escrutinio, que además hay que decirle a toda la gente que es el único que tiene valor legal. El domingo no es el que determina quiénes van a ser nuestros gobernantes, lo determina el escrutinio definitivo que empieza hoy. Bueno, si aguantamos 4 años, Ariel, podemos aguantar. Yo te digo una cosa, yo sigo brindo con vos a la distancia. Pero exactamente. Sigo brindando por el conocimiento. Estas 2 semanas tenemos que seguir brindando porque no hay forma de volcar de ninguna manera ya el resultado, indudablemente, del presidente y vicepresidente de la Nación. De los gobernadores seguramente tampoco, salvo quizás alguna excepción, pero sí es muy importante saber quiénes van a ser los intendentes legítimos. ¿Vos me querés decir que esas listas que pone la Nación y Clarín, donde las bancas, que no le hagamos caso todavía, me estás diciendo eso? No, para nada, para nada. En el caso, sobre todo en la Cámara Baja, sobre todo en diputados, puede cambiar considerablemente, claro, esa composición. Pero también en el interior del país son muy importantes las intendencias. Los intendentes son los que le resuelven los problemas diarios a la gente. Entonces es tan importante o más que la elección del presidente de la Nación, y ya se está demostrando, incluso con este 3% faltante, que han cambiado, han volcado los resultados de algunas intendencias. Así que es muy importante esperar ese resultado, pero como vos bien dijiste, festejando que vuelva un gobierno nacional y popular a la Argentina. Ahí va. Y bueno, que la desmentida después no sea en una contratapa, en una línea, ¿no? Porque pasan esas cosas después, ¿no? Bueno, es probable. Pero no importa. Pero nos encargaremos de que la verdad circule por medios alternativos y redes sociales. Ariel, te mandamos un saludo muy grande de acá, desde Córdoba, de Villa Jardino, de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, de la Comunicación Popular. Agradecerte también porque has tenido mucha injerencia en estos años con respecto a muchos temas, el caso Maldonado. Sí, claro, para muchos. Tener la posibilidad de charlar contigo y que poner claridad a estas cosas, y también agradecerte tu labor estos años. Bueno, gracias a ustedes y hasta siempre. Ariel Garbar charlando con nosotros.